Recorrí la distancia del cojín rojo que nos separaba y salimos de la trinchera sin música, sin atrezzo. No hacía falta adornar el momento con algo. Hasta entonces flotábamos en un DIN A4 en blanco, pero ayer se convirtió en papel milimetrado y nos escribió cerca, muy cerca. Podía oírte sin que dijeras nada. Se fue yendo la luz y en la oscuridad jugué a intuir tu mirada. Dosificaste el agua gota a gota y me abracé a ti para que de nuevo me pusieras a salvo. ¿Te gusta? La capa y los efectos especiales corren de mi cuenta. Tienes un don. Me cambias el significado de las cosas. Por eso confundí comer con acariciar y restaurante con cama. ¿Qué tipo de diccionario es ese? ¿Qué dentro del lugar? Porque fuera solo llovía y se mojaban las horas. Horas con el estómago vacío, lleno de las dos. Sonrío. Nunca me habían dicho estás preciosa despeinada. Por ti cuelgo el peine, definitivamente.